Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemens, Luis Garcés, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo están? Están muy, muy juguetones, andan hoy. Hoy llegaron juguetones. ¿Y dónde? Somos guapos, los chicos juguetones. Guapos, simpaticones y juguetones. Y juguetones. Sí, hey, ya dejen. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. ¿Sí? Ya. Hola, Clemen. Estos ciegos. Humberto, Luis. Estamos acosando. No se molesten. Humberto. Juego de manos ese villano, nos recuerden. Hoy todo el programa vamos a estar así. Sí, todo el programa. Espadazos. No, tranquilos, tranquilos. No, sí, tranquilos no se puede jugar espadazos. No, sí, no. Por eso. Imagínate. Respiren profundo. Ay, se me cayó el jabón, Humberto. No me harías favor. No. ¿Me haces el favor? ¿Has visto cómo preparan el cabrito en Monterrey? Ya, güey. Ya, ya. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, bien, hermosa? Bien, muchas gracias. Aquí, oye, hace calor en la Ciudad de México, ¿eh? Crom, ¿nos puedes mandar unas nubes, por favor? Está mejor en Ciudad Juárez. ¿Cómo está? ¿Está? ¿Qué tal estuvo? ¿Siendo calor? No, ¿mucho? Estuvo cabrón, pinche, el calor en Ciudad Juárez. Pero me estaban contando allá que este verano, que estuvo cabrón, que no te podías quedar parado así, o sea, en la acera. Se te porque se derritan las olas. Perdón, ya no voy a decir grosería. No, ya no vamos a decirte las veces. Sí. ¿Y cómo te fue, Clemen? ¿Bien? Dijera mi papá, dice, a ver si ya le van bajando, se sientan a la mesa y puras chingaderas hablan. Ya bájenle dos rayas, ¿no? No, bueno. Así nos dijo mi papá y nos moríamos de la risa. Pues sí. Cállate, que creo que mi mamá ya está viendo el programa. ¿Sí? ¿Desde cuándo? No sé, pero la otra vez ya te vi. Me dice, ya te vi en el programa. Y yo, ¿qué te pareció? Pues déjate tu platica. ¿Saben cómo nos...? ¿Saben cómo vamos a...? ¿Qué te pareció? Ya entendí. ¿Saben cómo vamos a dejar de decir groserías? ¿Cómo? Cuando nos censure la tía Lolis. ¡Tía Lolis! ¡Tía Lolis, te queremos! Al rato te veo, tía Lolis. Está en ti, tía Lolis. Tú tienes el poder. Oigan, pues hoy vamos a empezar. Bueno, antes que nada... Voy al hospital porque mi... Bueno, primero... Queremos mandarle un muy, muy fuerte abrazo a Sonia Sánchez Escuer, la esposa de Bachan. Porque el día de ayer falleció su papá. Sí, un saludo. Entonces, pues le mandamos, comadre, un beso. Aquí estamos, dando lata todavía y lo que necesite. Y bueno, después de esta noticia, así que para tranquilizarnos un poco. ¿Qué pasó, María? ¿Empezamos con el programa, Mari Carmen? Pues de preferencia. No, yo, perdón, para cerrar el círculo de la vida, qué cosa tan curiosa, pero uh-huh. Ayer nació Isabela, mi sobrina, hija de Jenny y de Carlos, y les mando un beso, porque así nacen, así ya se hacen, güey. Bueno, güey, sí puedo decir, ¿verdad? ¿Qué? Güey, no, sí puedo decir. Les mando un beso. Felicidades. Y felicidades y que la niña venga con mucha felicidad para ustedes y mucho éxito en la vida. Felicidades. Vamos, efectivamente, cerrado el círculo. Bienvenida, Isabela, a esta puerca tierra. Ya está. Ahora sí. Pues fíjense que, bueno, después de todo esto de The Circle of Life, pues tenemos varias cosas. Sucedió algo bien interesante esta semana. El viernes pasado, bueno, vamos a dar un poquito de contexto. En Estados Unidos... Yo pensé que ibas a hablar del jueves, que llegaste tarde, recado. mira, él se está checando desde donde esté. Desde allá arriba, ¿no? Sí, desde Ciudad Juárez, desde mendigo. Donde esté. No vamos a hablar de eso, güey. No, sí, yo sí le quiero dar unas nalgadas en público. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Fuera ratito, en medio tiempo. No, sí, va a llegar tarde todos los días. O sea, no, de eso se trata. ¡Castígame, papi! En el corte musical, ¿no? Para que tenga ambiente. Dice Clemen, de hecho traje mi látigo, traje, ¿no? Sí, ya trae preparado todo. La que se va a enojar es Vane. No, igual le das ideas. ¡No, no, ya ves! Ok, ya. Oigan, a ver, escríbanos a... ¿Cuál es el Facebook? Es facebook.com/losforastersradio. Escríbanos a Twitter, @los-forasteros. Hoy en Ustream, pues no traemos la computadora, entonces, pues no vamos a tener... No vamos a poder andar checando el social stream. No vamos a podernos cuidar cuando nos salimos de cuarto. Así que si quieren chatear como luego lo hacen ahí en Ustream, háganlo. Oye, Ustream sí nos tiran mal, ¿eh? No, está bien. Me odian en Ustream. ¿Ustream? Te odian en todos lados. Yo también los odio, no se preocupen. Pero sí, besitos. Pero sí. Eso no. Está sonando. A mí me gusta que ay, sí, ódienme por piedad, yo se los pido. Ódiame por piedad. Yo te lo pido. Ódiame con clemencia. Ay, un bacachá con coca, por favor. Ah, no, con salud, carnal. Hoy es jueves. Oigan, pues fíjense que precisamente el jueves o el viernes pasado, Maritza Campos y Bachan tienen un cómic que se llama Power Map. Ah, uy, sí. Un webcomic. Y lo subieron a una página que se llama... Es un webcómic. Un webcómic. Eso no es un cómic. No entiendes esa parte. Sí, todavía no es un cómic. O sea, precisamente, wey, esa es parte del cómic. Es un cómic, es el lenguaje nada más que se quiere pone ser un cómic, pero... No es un cómic hasta que no esté en los ahora puestos es cómic buena, ¿ve? Y venda 100,000 ejemplares. No entiendes. Ya deja de ver ovnis. Ya no voy a fumar de esa, güey. Te hace mal, te hace mal. No, lo peor es que hay gente que lo dice sin fumarlo, hijo. Nos está preocupando. ¿Y qué pasó con...? Bueno, pues fíjense que lo subieron a una página que se llama Indiegogo. Indiegogo es un... Vamos a poner un poquito de contexto. Sí, sí. Hay una página en Estados Unidos que se llama Kickstarter. Esta página lo que hace es agarrar los proyectos, proyectos interesantes, proyectos posibles, pero que les falta financiamiento. Exacto. Entonces lo que le pide es financiamiento de los fans o de la gente que... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí te dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos $1,000, $10,000, $20,000 y la gente dona, dona. Dona. Ay, estuvo bonito. ¿Glaseada? Dona, glaseada. Gara. Dona una lana para que se vaya haciendo esto. Y bueno, se le dan así como premiecillos, creo que se llaman perks o algo así, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que Kickstarter es solo para gente que radica en Estados Unidos y que es ciudadano norteamericano. Se abrió otra que se llama Indiegogo. Ahí Bachan y Maritza pusieron porque van a sacar Power Nap, su cómic. En edición en varios formatos lo van a sacar ya impreso en un TPB pues bastante bonito, y van a sacar hardcover y lo van a sacar en inglés y en español y... Está muy bien. Entonces, lo que ellos decían es que necesitaban $10,000 para llevar a cabo esto. Pues ¿qué creen? Que al día de ayer... No he checado el día de hoy en cuánto van, pero el día de ayer, a menos de... Pues, ¿cuántos días pasaron? 5 días de que salió la convocatoria, ya llevaban $9,000. No, de hecho, anoche faltaban 3. Déjame checar. ¿Qué? Oye, ¿cómo le hicieron si no son ciudadanos norteamericanos? No, es... más bien más como ciudadanos la residencia. Ah, ok. Es un asunto que tiene que ver con la territorialidad. Oh, muy bien. Entonces, bueno, pues ahorita muchas felicidades. Y eso garantiza de que van a poder encontrar Power Nap en Festo Comic. Festo Comic. Sí estamos, Maritza Campos. Sí estamos. Ahora sí estamos, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? No, sí, no, de hecho, este lo que ya se juntó en Indiegogo es para Power Nap en inglés. Uh-huh. Para venderlo en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, pero yo creo que con esto, bueno, pues ya... Sí, ¿habemos Power Nap en español? Sí. No, de hecho sí va a haber. Fíjate que yo quise aportar ahí, tenían un perk, una de estas regalos que te dan, dependiendo de la cantidad que aportes. Ajá. Para que me hicieran un personaje en el cuento, güey. Salieras en el... Sí, pero ya estaban, ya había una cantidad limitada para esa petición. Sí, ya estoy harto de que solo dibujen a Gantus. Sí, exactamente. Entonces, Lady Macbeth, ya está muy visto, Bachan, por favor. No es cierto. Yo apoquiné el mismo varo que pedían en ese perk, no alcancé a entrar Pues ponle el doble y te dibujo yo, güey. Pero ¿me puedes dibujar, porfa, Bachan? Dándole una madriza a Gantus, por favor. Una golpiza. Perdón, no puedo evitar una golpiza. Me estoy controlando. Oye, sería eso vale una lana, ¿eh? Yo sí soy propiedad, o sea, mi efigie es propiedad intelectual de Producciones Balazo. ¿De Bachan? Se llama mucho, a ver, ya tema. Bueno, otra, salió el libro de Jorge Flores Blumpy, salió un libro que se llama Apuntes sobre Literatura Barata, y a pesar del título tristemente seleccionado, porque a mí no me... El libro vale mucho la pena, habla sobre... ¿El Blumpy? Blumpy. Eso sí es novedad. Sí, salió, este libro se llama, y de hecho, bueno, iba a hablar como de él, iba a hablar del libro ahorita, así brevemente, pero... La verdad es que el libro me latió, me pareció muy interesante, ya lo estoy acabando de leer, y pues quiero invitar al Blumpy, entonces yo creo que la semana que entra va a estar aquí el Blumpy para hablarnos de su libro. De su libro. Para hablarnos de su libro. ¿A qué se refiere con eso de literatura barata? Y, ¿no? Creo que así se le llamaba la historieta. ¿Y por qué debemos de comprarlo? Porque... Oye, ¿Blumpy nos está escuchando en este momento? Pues yo me espero que sí, si no... Café y donas. Ah, café y donas, si no entra. Ya está. Oye, sí, ya, todo, mira... Vamos a poner algo, cualquier premio que se den los forasteros, si no traen café y donas... No, nadie no va a querer venir, o sea, no. Nadie va a querer venir, mira, tenemos regalos. No, mira, Espera. Ah, bueno, sí, el de Campbell. A ver, déjame decir una cosa rápido. Tenemos estos muñecones. Estoy checando la página de Indiegogo en este momento, que es www.indiegogo.com /powernap. Están a $400. Paso, de juntar los 10,000. Entonces, güeyes, gente, échenle ganas, apoyen este proyecto que la verdad está muy chido, vale mucho la pena, y aparte es de dos tipos sumamente talentosos mexicanos. Entonces, no son tipos, no falta tipo nada. Y tipa. Dos no son. Yo no entiendo de sexos en el talento. No. Aguas, aguas. Sí, de eso. Te mando un beso, Capitán Frío. Te amo. Ya está. No, bueno, y retomando un poquito, ahorita ya para entrar a tema, la semana pasada tuvimos la entrevista con esta gente de Editorial Televisa. Se ha hecho todo un rollo, no tanto por la televisa, sino manera por de referirte a un televisor. La cuestión de los errores que hay en Televisa, que si se puso un artículo en Bleeding Cool. Hay una estadística por ahí que nos mandó Lyoko muchas veces que está muy interesante, o sea, de 64 votantes, 55, el 84% dijeron que los errores son imperdonables y una total falta de profesionalismo. ¿Quién dijo eso? Órale. Hicieron una encuesta con 64 votantes, de los cuales 55 de ellos, esto es un blog de cómics. 30 personas no lo perdonan. Pero lo 8 compraron. De ellos dan el beneficio de la duda, pero no los creen tan importantes. Y el 3%, o sea, dos visitantes, tienen una opinión ambigua. Bueno. A ver. Vamos por partes. Sí, Televisa le está costando mucho esta transición de que llega DC, ponen editores. O sea, estaban muy cómodos con Marvel, de repente llega DC, como que hubo que mover. Están cometiendo errores, nadie lo niega. Sí no están cuidando ciertos detalles. Y hay preguntas que desafortunadamente no se pudieron hacer, pero que en algún momento, ya dijimos, se va a invitar aquí por separado a los editores. Para ¿por qué ese Arturo pregunta. Cómo habla? O sea, sí, también, sabe. No, necesitamos darle su tiempo a cada uno. Chale. Para poder enfocar, para poder enfocarnos en cada uno con su tema. Me recuerda a Gustavo Martínez, este cuate. Sí está cometiendo errores Televisa. Exacto. Se parece mucho. Sí. Montoneros, uno por uno. ¿Qué onda? Sí están cometiendo, sí, pero agua. Por ahí llegué a leer de que ya querían mandarle mails al jefe de Giovanni para que lo corriera. Azcárraga. No, pues a su jefe directo. Señores, en serio, ¿quieren que agarren y lo consigan? En serio, lo único que les voy a decir, ¿quieren conseguirlo? No van a nada. Digo, no, corren a Giovanni y les van a poner un ejecutivo de los de Televisa. Sí, entonces... Y a ver qué les van a... Aguas. Acuérdense del capítulo de Don Gato donde corren a Matute y les cae el buitre. ¿Te acuerdas de ese? Sí, muy así bueno. Les va a caer. O acuérdense de aquella máxima. Negra y chilapastrosa. Sí, acuérdense de aquella máxima de cuidado con lo que deseas. Porque se te puede hacer realidad. Aguas. O sea, no, pero sí creo que estén cometiendo errores, pero... Oye, no pero están cometiendo errores. Ya vinieron, los aclararon dentro de lo que ellos podían decir. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué hacemos? ¿Los crucificamos aquí afuera? Exacto. No, sí. O sea, no va a suceder. La verdad, sí se mostraron muy sensatos diciendo... Oye, son tres, harían así como Cristo. No, y a ver, y otra cosa, no estamos defendiendo ni a Televisa, no, pues, ni a los consorcios, ni a los monopolios, ni a nada de eso. O sea, aquí son personas que vienen, que trabajan, que están haciendo su trabajo, y ustedes son personas que van y compran el producto de ese trabajo. Entonces... Creo que todos estamos involucrados en todo esto y no es de que se dejen pasar esas cosas, hay que apuntarlas y hay que decir, está mal, pero tampoco sirve de nada rasgarnos las vestiduras y cortarnos las venas por un error o por dos o por los que sean. Pero también son fans. Y hay manera, sí, pero hay manera, a la manera de presionar es otra, no es a través de esto, ellos leen las críticas, saben del error, lo conocen, seguro están haciendo lo posible porque no vuelva a suceder. Sí. ¿Qué más? Los, o sea, fans también tienen una obligación hacia el medio. Así, ¿eh? No es unilateral. Sí, claro que sí. Porque ellos compran. En realidad, esta gente de Televisa se portó en ese sentido como muy accesible, decir, sí, pues sí, la estamos regando, estamos cometiendo errores. ¿Qué más quieren que digan? Ya lo reconocimos, ¿no? Estamos trabajando en eso. Sí. ¿Qué más quieren hacer? A veces sí creo que muchos fans... Regresar el tiempo no lo van a hacer. No todos, muchos fans... Están esperando una respuesta personalizada. Ah, sí, no, eso, bueno, carnales, pero, eso no va a pasar. Bueno, pero, a ti sí, Duarte, a ti sí te contesté. Pero mira, por definición, un fanboy es un niño fanático. Sí. Es como todo fanático, o sea, todos los fanáticos esperan una respuesta personalizada de su Dios. Y todos los fanáticos son capaces incluso de quemar la iglesia. Por eso Crump no me habla. Porque se vuelven más pacifistas que el Papa. Y con esto damos entrada al tema de hoy. Hoy vamos a hablar del fan. Vamos a olvidarnos ya un rollo de Televisa, porque también les voy a ser honesto, ya lo he visto antes. Sí, no, en 2 meses van a sacar ediciones, corrigen estos errores y se acabó el problema. No pasa nada. Nada más un favor, nos estamos volviendo una sociedad de chismosos. Con esto de las redes sociales, que si el príncipe Harry va a Las Vegas... Lo dice por las denuncias anónimas. Y se va a tirar a unas mujeres... Perdón, si yo voy a Las Vegas voy a hacer lo mismo, sí, aparte de jugar. Vanessa. Vane. Por eso voy conmigo. No lo lleves a Las Vegas. No, que no vaya, ¿eh? O sea, tiene anota todo el derecho... ¿Anota? Anota. Ok. Sí, sí. Entonces, si va el príncipe Harry... Ah, no. Le sacan fotos y ya. Ya, bueno, fue. Nos estamos volviendo una sociedad de chismosos. Además, creemos, o sea, que poner algo en Facebook ahora arregla la situación. Claro. No la arregla. Lo que arregla esto, es, si no me gusta lo que están haciendo ahí, no lo voy a comprar. Punto, y sí, eso es una manera de presionar. Seamos, es como, no me gusta lo que pone en Televisa, no veo Televisa. Seamos proactivos y no quejumbros. O sea, así tenemos esta familiaridad los mexicanos de... Y ese poder. De todos nos quejamos. Claro. Ah, también. El huevo subió, ¿no? Sí. Y siguen comprando huevo. Dejen de comprar huevo. Pero... No, compren, sí, no compremos huevo una semana. Van a ver cómo cambia ese rollo. Nadie se va a morir por no comer huevo una semana. Sí. O sea. Ahora, esto es... Al contrario, les va a bajar. ¿Esto? Al contrario. Va a título personal, esto lo digo yo. En serio, no hay nada, me cayó muy gordo eso de voy a ir a acusarlos con los gringos, lo que están haciendo mal. Ellos ya lo saben. No, no es que lo sepan. No, yo creo que sí. O sea, no, también hay lo de llegar a Bleeding Cool y decir. ¿Quién dijo eso? Mira lo que está haciendo mal Televisa. Okay. ¿Tú crees que no lo saben? No, no, realmente, o sea, no les los importa. Jefes, no, pero tú crees que no saben esos errores y esas cosas, no lo saben. No, o sea, claro, no lo saben, porque no les importa. No, es que es eso, no, de que incluso en los contratos, en las cláusulas de cesión de derechos hay para márgenes, franquicia y todo errores. Eso, hay márgenes, ya hay layouts, ya hay está todo eso ya muy, muy medido. Y ternurita para el que mandó eso, no sé quién sea, te voy a decir una cosa, carnal, quien haya sido. Marvel, Estados Unidos, está muy contenta con la edición que hace Televisa México. No tienes idea las cosas que dicen a favor de lo que hace Televisa. No estamos defendiendo a Televisa, que quede claro, porque también hay una cosa, al utilizar la palabra Televisa... Y sí, luego esté hablando mal del 132. Sí, claro, al usar la palabra Televisa, ya... Se sataniza cualquier cosa que se diga. Vamos a trabajar. No, señores. Ay, pero también eso es como de mentalidad muy cerrada, claro. Y muy porque además estas personas no vienen a representar a Emilio Azcárraga ni vienen a representar a nadie. Ni los conocen. Están haciendo su trabajo. Y además esto está ligado con una cosa política que aquí no nos compete. Y lo que cada quien crea y a quien le crean, cada quien es libre. Y además, no tiene nada que ver. No, más allá de eso. En términos de corporativo. Los que deciden en realidad cosas, lo que ven son números, a ver, pum, pum, pum, pum. Pues sí. Ah, pasa, no hay bronca. Ahora sucede. Que hay escándalo, mejor pues el rating. Pero mira, Clemen, si fueran coherentes, o sea, si la gente que realmente está en contra, ¿no?, del monopolio y del poder detrás del poder y no sé qué, bueno, no comprarían nada que viniera de Editorial Televisa, para empezar. Si tuvieran congruencia y coherencia con lo que piensan, está bien que cada quien le caiga gordo al que le caiga gordo, eso está perfecto, pero no polarizar las cosas de una manera tan fuerte en una cosa que no tiene nada que ver como es los cómics. A mí me dolería dejar de comprar National Youth. Pues sí. ¿La saca Televisa? Pues claro. Miren, es muy sencillo. Yo una vez lo decía cuando estaban con este boicot a Televisa. Señores, hay tantas opciones. Sí. No lo compren. Lo pueden bajar de internet. Sí, pueden meterse a internet y de... Todos los que se quejan, lo pueden bajar de internet y lo pueden leer en su computadora, en su iPad. Ya hay otras maneras. Y vayan al Harmon Hall a aprender inglés y se acabó el problema, ya está. Se pueden esperar y lo pueden comprar en TPB. O sea, hay opciones. Pero más allá de todo este rollo que se ha vuelto, en mi opinión, completamente fuera de proporción. Una, ¿amigo? No, Luis, una discusión bizantina donde que no llega a nada. Más bien que lo no que me gustaría entrar es... Son discusiones de fans. Exacto. Lo que me gustaría entrar es... ¿Por qué? ¿Qué es un fan? A ver. Así es. Vamos entonces mejor a definir qué es un fan y vamos, La misma palabra lo define. ¿De dónde? Yo tengo la duda, ¿cuál es el origen de la palabra? Pues viene de fanático, ¿no? De fanático. Es que fan también es este ventilador. Es fanático. No tendrá de... No, es fanático. Espérense, no puede tener una raíz sí, igual. Entiendo que tus preguntas son retóricas, pero están muy sonsas, mira. Es una contracción de fanatic boy. Pero el fanático es el que sigue un dogma de manera ciega, ¿no? Es el que sigue un dogma de manera ciega sin cuestionar. No, espérame, yo soy un fan de Sergio Aragonés y no sigo un dogma ni lo que él no, dice. No, pero a lo mejor él es un admirador. Lo que pasa que también hay una cosa, nosotros de repente nos adjudicamos en eso de, ay, soy tu fans. Yo creo que lo adjudicamos de manera un poquito lúdica, el soy fanático. No yo, es de que lo queramos decir en serio. O sea, yo, por serio. Ejemplo, yo admiro seriamente a gente como Dave McKean, pero no soy su fan. Pero sin embargo, coloquialmente yo digo, no, pues soy fan de McKean. Sí, soy fan, me gusta, sí, lo pero admiro, porque lo hemos sigo. También adoptado y banalizado un poco el término de fanboy para pues, jugar claro. Un poco, aligerar el término también. Y que ¿no? Sí. O sea, en realidad es pero, un fanático. Pero, el fan es como... Como el niño, ¿no? Exactamente. O sea, el fanático y es el adulto. Por eso es el fanboy, es un niño fanático. Así es. Ajá. Pero ese es un término ya que tiene que ver con la parte de, como de cómic, como de... Más lúdica. Claro, ¿no? Que sí. Fan, que o sea, el punto. Fan es el que es... ¿Poco es el de fanático, ¿no? Sí. De fanático. De lo que sea. Sí. Hay fanáticos de... Bueno, sí, de cosas de la cultura, de los deportes. Pues, religiosos. De extensivos, sí. Ya trasladado al rollo de la... De lo que nos compete, ¿no? Entonces sí es el fanboy, sí. ¿No? Entonces ahí sí es una persona, a mi entender, yo siempre he hecho como separación entre lo que es un fan, lo que es un geek, lo que es un freak, ta, ta, ta. Y para mí un fan es una persona que tiene el gusto, que tiene una vida, digamos, social saludable, sí. Pero que gusta, de claro, lo ve como un hobby. Eso para mí es un fan. Bueno, pero eso para mí, por ejemplo, sería un aficionado. Sí, porque es el fan, como tú dices, esa palabra está utilizada de manera más lúdica, más abierta. Perfecto, tienes razón. Porque el fan, por lo general, fanático, no critica. O sea, por ejemplo... No tiene esa actitud crítica hacia aquello que le gusta o hacia aquello que... Por ejemplo, la afición de Martín Arceo, saludos a Martín Arceo de Star Trek. Star Trek que, bueno. Entre nosotros, Linda, entre el fanatismo y de plano la ¿el modelo enmascarado? Nah, el es que también no pero claro. Pero es el punto, como dice Humberto, él en realidad en su vida funcional con su familia y todo, él cumple con su gasto. Claro. No es cierto, es un freak e hizo que yo odiara Star Trek sobre todas las cosas. Bueno, sí, pero eso ya son cosas que nos atañen con respecto a su afición a Star Trek. Recuerdo una vez en casa de Roberto yo estaba ahí, creo. Y se puso a platicar en klingoneses, güey. No, güey, no digo. Yo sí. ¿De qué demonios? A ver, bueno, pero es que hablando. Si eso va. La primera vez que nos fuimos a la Comic Con de San Diego, de repente, el güey quería que yo dejara de ir a una conferencia que iban a hablar sobre la presentación de todo lo que estaba Batman para acompañarle a un rito de ascensión Klingon. ¿Qué? Sí, porque hacen pero es que también, es que entonces, ¿qué me dices, por ejemplo, de este club de actores y escritores connotados, que está Ian McKellen ahí, que los güeyes son muy admiradores de Tolkien y se juntan a hacer lecturas de Tolkien y hablar en elfo? O qué da nuestro amigo Tapia, que se viste de medieval para ir, pero él sí con espadas. Pero él gana varo con eso. Pero es que te digo, también habría que ver pero empezó como cuál fan. Es el límite entre un aficionado y un fan. A ver, aquí hay algo interesante. Bueno. El origen es una palabra latina que es fanaticus y que significa frenético e inspirado por Dios. Claro, y deriva de fanum, templo. Es el okay. De esos religiosos. Tiene que ver con la cuestión religiosa y de los dogmas. Está más bonita esa que la de Wikipedia, que está como de flojera. ¿Qué dice? Dice, un fan, también llamado aficionado o seguidor, es una persona que siente gusto y entusiasmo por algo. Ah, pues sí. Y ya está, eso es todo lo que dice. Bien, Wikipedia. Es que yo creo que también nosotros coloquialmente hemos también... Sí, hemos cambiado el significado. Sí. Oigan, y entonces, es cierto. Tiempo, hablando de fans... ¿Qué? Gracias, Luis Morocho, tienes razón. Hoy es cumpleaños de Sergio Aragonés. No mames. Ya ves, no eres tan fan. Hoy es cumpleaños. La verdad es que no puedo estar al tanto. Luego se me olvida el cumpleaños de mi mamá, que también es hoy, mamá. ¿De verdad es cierto? No. 6 de septiembre es el cumpleaños de mi mamá. No, pero hoy es 5, ¿no? Perdón a las 10. Qué bueno que me acordaste. O sea, encima eres un Edipo hipócrita. No, pero hoy es... Se me olvida. ¿Sabes qué? Sí se me olvidan las fechas de cumpleaños, se me ha llegado a olvidar el cumpleaños de mi mamá, o sea. Mañana es 7 de septiembre. Gracias a Dios, mi hermana y mi mujer cumplen años el mismo día. El día que se me olvide el cumpleaños de mi mujer o de mi hermana, voy a tener problema por no, dos, pero aparte tienes suerte de que se te juntan así los cumpleaños para acordarte. Oye, ¿quieres que te cuente un colmo? Felicidades, Sergio, madre de mi vida, si me estás escuchando, yo no digo groserías, son estos dos peladotes. Pero bueno, retomando, perdón, pero ahorita me acordé. Está bien, no, mejor retoma el tema. Retomamos lo del fan. Por ahí, Adalisa nos mandó unos datos bien interesantes, ¿no, Mari Carmen? Sobre lo que han llegado a pasar entre los autores y los fans en Estados Unidos. Está... Cuando los autores también son fans. Sí. Porque estaba, bueno, sigues comenta, pero había un episodio que platicaba Adalisa en sus notas. ¿Tú lo conociste y todo? Sobre Peter David. Hijo, Peter, es que David, Peter David dice, es muy fan. Miren, les leo esto. Peter David tuvo un enfrentamiento con un fan en la difunta comunidad Scans Daily cuando una fan estuvo en desacuerdo con una escena de X Factor y en la discusión dijo que Peter David debería die in a fire, morir en un incendio. Sí, bueno. Es un incendio así tipo la Inquisición, ¿me imagino? Sí, no, bueno. David consideró esto como una amenaza seria y hay quienes dicen que fue una de las razones por las que la comunidad cerró. David también ha sido crítico de los fans que hablan mal de autores como Frank Miller, asegurando que no merecen hablar mal de las águilas. De las únicas águilas que no pueden hablar mal son de la América, señores. Punto. Frank Miller, después esto, de... Esto son unos fans. Sí. De la América. Después de... Frank Miller, después de esto que hizo de Sin City, un poquito con 300, o sea, dijo, ¿y ahora qué hago? Pues ganar dinero, güey. No, o sea, mira... Dark Knight Returns es una porquería, por favor. Para dice Clement, a Dark Knight Returns hay que quitarle las últimas dos páginas. Y yo digo, y las otras 400 también. eso es lo que yo creo. Sí, sí, está hecho. Pero bueno, a ver, seguimos con los fans. ¿Qué nivel? Bueno. Hay niveles, o sea, hay por niveles. Por eso me odian los fans. Hay grados de fans, ¿no? O sea, hay desde el que lee tus cómics. Sí, por ejemplo, te escribe a lo mejor o lo que sea. Y hay quien te va y te acosa, ¿no? Mira, o sea, hay distintos tipos de. Yo siempre he dicho que el fan de cómic es como la gata Flora. Sí. Si se la meten chillas, si se la sacan llora. O sea, siempre lo he dicho. ¿Ningún chile les acomoda? Exacto, ningún chile les embone. Entonces, si ningún sucede tornillo algo, les embone. Ningún, tornillo, ningún tornillo les encuadra. Bueno, ¿cómo se llama? Ustedes saben el cómo es el caso. El caso, ¿qué pasa? De corrientes. Si de repente sacan un cómic, ¿que por qué lo sacan? ¿Y por qué no sacan otro? Si sacan el otro, ¿por qué quitaron este? Sí. Nunca están contentos. Y si, sí, es ¿que obvio, por qué lo traduce esto? ¿O por qué no traducen esto? Natural. ¿Y por qué no? Ah, pero eso sí, cuando empiezan a decir, queremos que publiquen esto, me tocó verlo muchas veces. Te exigen así, no, queremos que publiques tal saga. La publicas, no la compras. Bueno, también es que ya la tengo en inglés. También está el otro extremo, ¿eh? Está el otro extremo del que aplaude todo. Sí. Invariablemente, ¿no? Sí. Yo lo que hago con las críticas de la gente que me sigue, pues lo hago como en los clavados, en las Olimpiadas. Te das tres vueltas y media. Quito la calificación más alta, la más baja. Ahora, también hay que tomar en cuenta eso que decían, que también los fans son responsables de cómo se mueve este mundo de la historieta. No creo, porque ¿eh? No responsables directamente, pero sí tiene que ver. Yo creo que sí tienen un poder de... ¿Sabes qué? Yo creo que en Estados Unidos, ¿no? Sí pueden, yo creo que en Estados Unidos sí pueden influir, pero sobre todo por esta cultura que tiene el gringo. Ah, bueno, sí. De resistencia al tirano, y ellos sí se organizan, y ellos sí hacen boicots, y ellos sí llevan a cabo cuestiones como, esta vez no te vamos a comprar. Sí, aquí en México, pues como lo que nos gusta es quejarnos, ¿no? Claro, vamos. No, porque aquí todo el mundo se queja, pero boicots, puta... Ahora también, y ahorita que regresemos de la pausa, hablaremos de también desde el punto de vista del fan, que es padre tener una afición y tener, ¿no? Admirar a alguien, eso está padre. A mí me gusta. A mí me caen hasta mis fans roles. Y es que aparte, chido, yo tengo fans. Sí, tú tienes fans, pero también yo no tengo fans. También no tienes fans. Ay, pobre. No, de aquí yo no tengo. Vamos fans. A hacer un club de fans. Háganme mi club de fans. Vengan a nalguear a Gantuzco ahorita en el corte. Sí. Vamos con la música. Castígame. Y ahorita regresamos. Dime, vaquero, el corte, que se los corten este par. Qué mal estamos hoy, Dios mío santo. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. You people out there give us something more than just record sales. You give us something to hate. But we hate you, you brainless mutants. Los Forasteros. Por autoexplora.com. ¿Qué les pareció? Oye, qué letrita, ¿eh? De la canción. Está bonita, es romántica. Checa, o sea, ¿cuál es la actual canción? Actual. Se llama Fan Song de Deadlock. Sí. Deadlock, ok. Para que busquen la letra. No, googleen este. ¿No? Pongan Fan Song, pongan lyrics. Y ahí. Y los lleva a páginas donde está la letra y está muy divertido. Oye, Sergio Ramos, pónganle algo. ¿Yo escogí? Oye, tenemos a alguien que nos viene a visitar para recoger sus cosas. Que nos viene a cantar las mañanitas. David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos. Pues mira, me gané los números uno tan codiciados. ¿Qué cosa? ¿Quién te dijo? La máscara de la corte de los búhos. O sea que contestaste la pregunta esa que nadie podía contestar. Sí, de hecho la de los crossovers de Marvel y DC. Sabe este muchacho. Oye, ¿tú de quién eres fan? De Marvel. ¿Pero de quién así? Los X-Men. ¿Y en particular de quién? A ver, ¿cómo de quién? O sea, ¿viene a recoger cómics de DC? Porque los va a quemar en una hoguera. Claro. Así, no. Claro, hace no, eso, los va a vender, ya están vendiendo hasta en 100 baros. Nice. Quémalos. ¿Quema 100 baros? No, de hecho, yo empecé coleccionando DC con la muerte de Superman, o sea, como muchos en los 90. Yo fue cuando terminé y dije, ya estuvo. Adiós. No más. No, pero sí, entonces, me acuerdo. Se las quiero dar de cool, pero cuando iba con mi CCA... Cállate, cabrón. Cuando salió lo de los nuevos 52 me interesó porque también lo había dejado de leer. Y ya espero que... ¿Y ya leíste algo de los nuevos 52? No, ahorita me quedé en la noche más oscura. Igual. Y a mí se me hace que no va a estar chido, pero bueno, está bien. Es DC, que no. Batman está bien chido. ¿Sí? No, pues qué bueno que se llevó su paquete. Felicidades. A ver, pónganse su máscara. No era una pregunta fácil, la que hizo Luis. Así se va a quedar, ahí contra la pared. ¡Ay, no! Oye, pues, ¿sabes qué parece, güey? Parece el monito, mano. ¡Armenta! Ya cállale, carnal. Ya tenemos tu botarga. Oigan, ya tanto que hablan de Armenta, hay que invitarlo. No, hasta que acabe su cortometraje. Y que se bañe. Te bañas, ¿eh? Si no, ni más. Y bueno, aquí están. Y te peñas, cuñado. Todos los números de Nuevo 50, los número uno que sacó. Tú, pa' que te fanatices. Ándale. No, gracias, felicidades. David. Felicidades, David. Era una pregunta con jiribilla, ¿verdad? No, era una pregunta así, estaba difícil. No, era muy simple, era cuáles eran los crossovers. Lo que pasa es que todos los crossovers de Marvel y DC, pero es curioso, nadie se acordó que el primero fue el Mago de Oz. Él sí se acordó. Fue el Mago de Oz contra Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, hasta me decían dibujantes y nadie se le ocurría poner que en el 76... 75 fue cuando sale el Mago de Oz. Oye, había un cuate muy flemático en tu Twitter que te decía, ya yo sí lo dije antes que todos, ¿sí lo he hecho o no? No sé, todavía no lo he checado. Oye, pero sí era el... ¿Por qué el Mago de Oz? Porque había una... Porque... ¿Tú lo leíste? No, compré la edición de Beat de los Crossovers Classic. Ah, y ahí venía la nota. Ahí venía la nota. Porque DC quería sacar... DC quería sacar la versión de la película y Marvel quería sacar la versión del libro, o al revés, no me acuerdo bien. Y entonces decidieron ponerse de acuerdo intercompañías porque ambos tenían... Uno tenía los derechos de la película, otro tenía los derechos del libro. Entonces iban a hacer adaptaciones. Los dos dijeron, mejor hacemos una en conjunto. Muy bien. Qué bien. Pues felicidades, David. Pues ya está. Pásale, por favor, ahí a la zona del jacuzzi con las edecanes. ¿Dónde? Tómate un refresquito, ¿no? O algo en el bar. Vamos todos. Ya me urge. Bueno, continuemos con nuestro... Sí, ya dijiste hace rato que de sexo no sabes nada. No sé nada. No sabe, no distingue. No distingue. Sí, tú ya no sabes. Es como un cuarto oscuro para mí. ¿Tornillo, tuerca o taparrabos? ¿Agujero que sea de caballero? No, bueno, sigamos con el tema porque si no, no vamos a acabar nunca. Ok, a ver, seguimos. En estos momentos yo creo que el fan... Han pasado una serie de cosas a través de... Digo, cuando nosotros empezamos en esto del cómic, o cuando éramos adolescentes, pues hace mucho tiempo. Y en ese tiempo, las cosas eran diferentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso del cómic en particular, yo fui a Editorial Vid. O sea, yo de chamaco me iba de pinta a Editorial Vid a ver cómo se hacían los cómics. Pero yo era un fan. Qué nerd, man. Sí. Y de repente... ¿Te da pena decir eso en público? No, porque... Okay. ¿Me ves así como facha? No, pues era más divertido. Lo que pasa es que yo era muy malo para los videojuegos. Ir a las chispas me aburría, hijo. Y un día me enteré que ahí a dos cuadras donde estaban las chispas estaba Editorial Vid. Y yo iba, me regalaban cómics, veía cómo se hacían. Me gustaba el pez. ¿Por qué? ¿Qué hacías? ¿Cuál es el problema? ¿De qué eras fan cuando eras adolescente? Yo nunca iba de pinta. ¿Tú nunca te ibas de pinta? Jamás. Y el nerd soy yo, güey. Tú eres un nerd. Yo era un tipo muy responsable. Ajá, sí. Yo de que era fan de... Podemos hacer una encuesta. Yo era fan de los cómics. Yo era fan de cómics. Y ya no lo soy. Está bien, pero estoy hablando de cuando eras adolescente. Es que cuando los cómics... ¿No cuando era chico? Nunca he sido chico. ¿Cómo crees? ¿Eh? Es que los cómics tienen el encanto cuando dejan de ser tu diversión y empiezan a ser tu responsabilidad. Exactamente. Sí, a ver, Duarte, sí, es otra cosa. Esto es un trabajo, carnal, neto. Perdóname que te eche a perder tus sueños. Todos los que trabajan, los que producen cómics de alguna manera, ya sean escritores, dibujantes, editores... siguen siendo fans, lo ven desde otra perspectiva, no todos. Peter obviamente. Davis, hay algunos que sí. Pero debe haber quien hasta sí. Se disfraza, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. No, bueno, hay niveles, es que sí como que es muy difícil establecer. O sea, yo conozco fans de Star Wars que agarran, compran los muñecos, se casan con esta parafernalia. No, está y increíble. Conozco fans que se fueron a casar al evento de Star Wars que se hizo. Oye, aquí en ¿sabes quién es super fan? Bueno, que aparte lo tenemos de amigo en común por otras razones. Octavio Trigo, qué bruto. No, bueno. Un saludo, Trigo. Que nunca nos escucha, pero me vale. No importa, porque está. Él está ocupado trabajando. Dice que es ginecólogo. Es ginecólogo. Ah, no, eso es una buena chava. Fíjate, es amigo de mi hermano, por eso pero, lo conozco. Pero es lo mismo. Él trabaja donde los otros se divierten. Sí, claro, pero. ¿Sabes qué es muy chido? Llegar a su consultorio y ponerte su bata. Y que lleguen las pacientes. Pásele usted, por favor. No. Se me hace que yo soy el plomero. No estoy revelando mis perversiones, pero sí a mí se sorprende. No, qué buena onda de Octavio. Además es y es fan de Star Wars. Pero clavado. Clavadísimo. Creo que a su hijo le quería poner a Anakin. Un pedo. ¿Sí? No es cierto, Octavio. No, pero sí es demasiado clavado de Star Wars. Y el cuento es un doctor y... Le quería poner a Nisette. Pues la gente crece, la gente tiene que comer, tiene que tener una profesión. No, pero tal vez también Octavio, que es muy, muy fan de la América. Ah, ese sí. Sí nos gana a ti y a mí. Y por eso lo conoces, ¿no? ¿Por qué lo conoces? No, porque estudiaba conmigo en la primaria. Ah, fíjate qué curioso. Desde la primera secundaria estudiamos. Hay que ver. El mundo es un pañuelo. Hay que ver cuál es esa primaria para clausurarla. Sí, clausura. ¿Qué colonia está? Es un semillero de... Perdón, es una escuela... Bueno, continúa, Carlos. Es un instituto privado. No divagues, no divagues. Ya, sí creo. Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando? De los fans. Ahora. Luis, al grano. Ya, no vamos a avanzar nunca. A ver, en esa época uno, como que era diferente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, te gustaba Iron Maiden y no llegaban discos a México. No, era muy distinto. No. O sea, tenías o que pedirlos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un grupo que se llamaba Rat. Que ahorita lo Rat. Sí, por eso conseguir sus discos. ¿En serio? Pues, ¿en qué escuela ibas tú, carnal? No, pero es que antes las cosas no llegaban tan fácil. Sí. Exacto. Mira, simplemente para las películas, en el verano, yo me acuerdo, en el cine. Yeah, el verano me encanta. En el cine de los gemelos de Mixcoac. ¿Te acuerdan de Gigante Mixcoac? Ah, el verano de la primavera. Que eran dos salas. Bueno, pues ahí todo el verano eran las mismas dos películas todos los días. O sea, las carteleras no se cambiaban cada fin como de semana ahora. Como ahora. Entonces hubo un verano en que me chuté Roller Boogie como 8 veces. ¿Y con quién ibas, Mari Carmen? Pues con muchas personas. Iba con cada semana. Oye, Mari Carmen. Tenía como 11 años, no manches. No soy tan grande. Bueno, ya a los 11 años ya. Bueno. A los 11 años ya. Ya. No. Yo desde los 5 supe cómo se hacían los niños. Bueno, pues sí, pero eso tiene que ver. Pero bueno. ¿Por qué no has hecho uno? Porque me enteré así. Pero fíjense. Porque me enteré cómo y dije, guácala. Por eso, las cosas han cambiado mucho. La manera de comunicarte, antes si querías mandar un correo. Me acuerdo que mi hermano era muy, muy fan de los petroleros de Houston, ¿no? Entonces, que el tío Gamboy, no, dije, y un día les mandó una carta y no sé qué. Y le regresaron después de unos meses, ¿no? Una carta firmada por quién sabe, por Warren Moon, que era el coreback y no sé qué, ¿no? Pero era por, digo, las por cartas, correo. Sí. O sea, no era, si querías con el tío Gamboín mandar algo, no. O sea, tenías que mandar tu cartita y a ver si te contestaban. O sea, yo sí fui sobrino del tío Gamboín. Fíjate que el fan tenía otra relación muy distinta con lo que le gustaba. En general, lo que han hecho las redes sociales es acortar la distancia entre el admirado y el admirador, digamos. Así es. Y también una cosa, yo creo que ahorita hacen más ruido los fans, por eso las votaciones de 64 personas y todo eso, que antes, porque se ha facilitado también mucho el acceso al autor. Antes, ¿cómo te enterabas lo que opinaba la gente? No, y ahorita lo haces en tiempo real, ¿no? Apenas acabas de postear algo y ya tienes ahí la respuesta. Sí. ¿No? Trolls, o sea, hay gente que te dice, ¿Trolls? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Trolls era un cuate que tenía una tienda aquí en Tron, ¿verdad? Venimos un chistín. Venimos que escucha, escucha el silencio. ¿Cómo es esa madre? Escucha el sonido del silencio. ¡Qué estupidez! Bueno. Pero bueno, el caso es que... Yo prometí que no iba a hacer comentarios con el tipo. Por ejemplo, yo les puedo decir... Amigo, me acuerdo editores, Jeremy Bastien, Paco Jiménez, Jaime Flores, Germán Flores. O sea, era gente, por ejemplo, Paco Jiménez llegó, la primera vez que dio una conferencia fue en la Conque en el 94, casi 10 años después de que fue editor. Él recibía las cartas y decidía cuáles le gustaban y cuáles no, ¿eh? Y obviamente Paco nunca se compromete por internet, nunca vas a ver que él dice algo por internet. Siempre te va a contestar en público donde no quede registro. O sea, pero no porque son otro tipo de editores. Porque bueno, trae otra costumbre. Ahorita que los editores no hablaban con el fan. ¿No? Ahorita que lo mencionas, el primer las primeras respuestas anti-troll que leí fueron en la revista Matt. Que les mandaban y esa porquería de revista y papel de baño. Y entonces les contestaban con una elegancia. Sí. El Matt cuando estaba hecho en Monterrey. Sí. Ah, pero es que les contestaba, ¿sabes quién? Sergio Flores. Ah, sí. Sergio, ay, saludazo, Sergio. Puta, qué buena onda. No, bueno, y en ese sentido, regresando como un poco al tema de la semana pasada, Giovanni es un tipo pues que es muy frontal en ese sentido, ¿no? Ahí sí, puede cometer errores. Toda la caca encima y él dice, pues él va y la recoge un poquito, ¿no? Está... O sea, porque creo que hay que respetarle mira, si te dedicas a los medios, si te dedicas al cómic, si te dedicas a sacar un producto para el público, a publicar, sabes que te expones a eso, claro. ¿No? Que porque la gente que va a consumir tu producto tiene todo el derecho de gustarle o no y de decirte algo, porque seguro lo está comprando, ¿no? Seguro. Ya está de ti si le contestas o no, si quieres seguir con una imagen que tengas ante ellos o no. Entonces, creo que también eso... pues hay que asumirlo. Cuando estás en los medios tampoco puedes decir, ay, que, pero que nadie me critique, ¿eh? Por favor. ¿Tú cómo reaccionas con esas? Creo que no se vale. ¿Qué? Con los trolls y esta onda. ¿Cuál es tu dinámica con ellos? Ah, yo me divierto, me gusta patear trolls. Sí. Y lo que pasa es que se ponen muy pendejos. Sobre todo cuando empiezan a entorpecer ya la comunicación. Porque de repente sí, es bueno así como agarrar. O sea, bueno, claro que lo entiendes, es una pregunta retórica. El crítico hacia ti, que el troll, ¿los tratas de manera diferente? No, porque mira, fíjate bien, lo que pasa es que hay una cosa, luego a veces hay gente que tiene buenas intenciones en su crítica y tiene razón, pero es muy idiota para expresarse, o sea, tienen problemas de comunicación. Entonces yo sí limpio un poco, o sea, de repente me llega, oye, me hijo de tu tal por cual, fíjate que ese dibujo que hiciste esto, y además deberías fijarte en esto, y me lo está diciendo entre mentadas de madre, primero, así, serenidad y paciencia, me calmo. Y deberías hacer eso. Y entonces empiezo a ver si tiene razón, fuera de las mentadas de madre. Okay. Si veo que tiene razón, pasa, ¿no? Entonces limpio lo de las mentadas y me quedo con lo que me sirve, que es en realidad lo que necesito. ¿Qué más? Sí, a veces sirve, la crítica de afuera sirve, porque uno a veces no tiene esa capacidad o la autocrítica es difícil. Pero también es que es importante cuando uno lea los posts, tratar de limpiar el sentimiento, porque además está la contra. Luego llega gente, no, es que eres la maravilla, mira y todo. Y parece que es una crítica constructiva y no te están diciendo nada y más ambas, que adularte. No, ninguna de las dos hay que tomarlas personal. No, yo como en la gimnasia, en los clavados, calificación mayor, menor, las eliminamos. Promedio. Y promedio, claro. Yo, por ejemplo, tengo tolerancia cero con los trolls. Bueno, sí, tú sí. Critícame, a mí me gusta mucho el debate. Luego mucho, bueno, cuando se presta la ocasión. Pero los trolls no los soporto. Ya. Me troleas, te bloqueo y ya se acabó. Así ¿Me vas a la bloquear, primera. Manito? ¿Eh? Tú no me troleas, maná. Tú no me quieres dar besos de vaca. Sí, de verdad, nosotros nos volvimos a cotear por un marrano. Qué pinche imagen estamos dando. Sí, par de puñales. Sí, que lo bueno es que fue en un Facebook privado. Oigan, y pues precisamente para los fans, Festo es el 17 y 18 de noviembre, que están preguntando. Apúntenle ahorita en la agenda. Apúntenle bien. Vamos a tener actividades desde antes. Váyanle ahorrando. Vayan ahorrando, vienen un buen de cosas para Festo. Y la semana que entra les traemos una sorpresita. ¡Qué padre! Les traemos una sorpresita. ¿Ya dijiste que pitufo? ¡Una sorpresita, papá pitufo! Le vamos a enseñar el pitufón. La pitufina. No. Vamos a pitufar. Vamos a pitufar. Todos bueno, seguimos con Rola, ¿no? Con las recomendaciones en lo y que bueno, vemos con, acto, las, con los, los, tweets. Los tweets y las recomendaciones. Vamos con música. Vamos bien con la escaleta porque es entre el programa. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Yeah. Los Forasteros. Por autoexplora.com. La soledad es la ecuación de la vida moderna. ¿Cómo ven? Sí, sí, para reflexionar. Además, varios filósofos están de acuerdo con esto. Digamos, claro, muchos. O sea, ¿no? Cuando llaman a mi casa y no contesto, dice, estás hablando de la fortaleza de la soledad. Ah, sí. Y no, y los existencialistas, por supuesto. Es muy bonita. Sí. Por supuesto. Oigan, tenemos recomendación. A ver, ¿quién empieza? Empieza tú, hermosa. Traigo un video, un DVD que contiene el trabajo del director Michel Gondry, este director francés, que soy fan. Soy fan, me gusta mucho, no soy fan. ¿Él te gusta? No, su trabajo. No, su trabajo me gusta mucho. Michel Gondry, ¿ustedes recuerdan? Hola, MacGyver. Michel Gondry es el director de El Avispón Verde. De Be Kind Rewind. ¿Han visto esa película con Jack Black? Sí, no me encantó. No, a mí sí me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque Michel Gondry utiliza los efectos especiales, pero muy artesanales, ¿no? El por eso me gustó muchísimo. Es así, bueno, es que es diferente. La ciencia del sueño con Gael García Bernal. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que esa es muy buena. No sé si llamarle artesanal. Pues fíjate que. Es muy complejo. Es muy complejo. Sobre todo, más que en las películas, a mí esas películas no me gustan. Todo lo que termina con videos. Esas cuatro letras ya suena complicado. Los videos. En este DVD encontramos videos de White Stripes, de Kylie Minogue, que muchos los hemos visto. Chemical Brothers son excelentes. De Bjork, de Foo Fighters también. Los de Foo Fighters son buenísimos. Daft Punk, de ¿quién más? De Rolling Stones, de Massive Attack. De, bueno, muchos. Y la labor que hacen en los videoclips. Y además, otra cosa que muchos directores de cine están entrando a los medios, no entrando, sino siempre han estado, pero a la tele. Ha dirigido también episodios de ciertas series de televisión, series comerciales. Videoclips, la televisión ya no es el medio, digamos, menor, ¿no? Y no lo ha sido nunca. Los grandes directores, Godard, Greenaway, todos ellos han hecho cosas para la televisión. Y Michel Gondry es un ejemplo de eso. No, pero además, él va al revés, va de la televisión hacia el cine. Así es. Y no ha tenido, yo siento que a mí no me gustan mucho sus películas, es pero sus videos. Es, vienen aquí los making ofs de cómo se hizo Star Guitar y, sí. Y este... No, sí. Es que tiene un booklet muy bueno también. Con, igual tiene como storyboards y con eso sí están en YouTube, sí. El video de Star Guitar y el making of de Star Guitar. Sí. O sea, chéquense todos los making of de Gondry. Sí. Sí. Son impresionantes. Sí, porque más allá aprendes muchísimo. La cabeza del tipo. Digo, te guste o no, aprendes de ahí. Los procesos mentales. Sí, lo que vale la pena, vean, sobre todo este de Chemical Brothers, que a mí es el que, yo no sé si es el que más me gusta, Let Forever Be. Sí. Uy. Es maravilloso. Impresionante. ¿Sí? Véanlo, búsquenlo en YouTube, porque de verdad. Además, si lo ves con ojos de técnicos, si te quedas cañón. Pensando cómo hizo esto. Está cañón, sí. ¿No le hizo un video a la Furcade o algo así? No, a mí esa chava me cae muy como en el hígado, la trago sentada en el hígado. No me cae. ¿La conoces? Platícanos un chisme. Me cae muy mal. Se me hace muy pretenciosa. ¿Sí? Ay, súper pretenciosa. Se cree como intelectual. Y... ¿No es? No. Ok. Natalia, ya te voy a invitar al programa. Deja que te conozca primero. Bueno. Es como hipster con dechis. Ay, sí. ¿Sí? Qué flojera. Y canta como oyes. Con flojera. Crom, ¿no? Así. No se oye, Gantú. Oiga, sí, a ver. Gracias, Crom. Ya me oigo. Ay, güey. Ay, qué gracias. Como que canta con flojera. Mira, a mí la gente que canta con flojera y se cree como que muy acá. Es como Sasha, intelectual orgánica. Intelectual, sí. Así como. Oh, no. Si la vida, niños, déjenme les cuento que. Sí, no. ¿Qué te pasa? No. Así habla, güey. ¿No has visto a Sasha cómo habla? Creo que están debrayando demasiado. Vamos con la recomendación. Recomendaciones. Luego, primero, espera. Tengo este libro. No. Luego la gente me pregunta de dónde se fusionan esas cosas. Exactamente. Yo plagio, ¿no? Homenajea. Yo sí plagio. Este libro se llama Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Es de la editorial Grupo Anaya y está hecho por Michael Page. ¿Y cuál es el otro nombre? No me... Robert Impen. Ok. Y es un libro que es una enciclopedia fantástica que habla de lugares que no existen, de personajes de mitología y tal, habla de está vampiros, hombres lobo, elfos, la Atlántida, el lugar del País de las Maravillas. Es un clásico. Es un libro, como referencia, es increíble, uh-huh. ¿no? es lo puedes hasta leer como un cuento, ¿no? Sí, lo puedes leer y además puedes ir leyendo personajes como tú vas y tiene ilustraciones impresionantes. Sí. Este libro se ganó el premio Julio Verne a la mejor ilustración. Yo ese lo compré, fíjate, hace algunos años en Gandhi, bien rebajado estaba. Ahorita, y ya no lo encuentras, no, la otra vez. Ya no. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Perdí todo el botín y dije, chin, lo perdí. Y lo buscaba en las cajas y no lo encontraba. Y este. Y lo encontré, y me desesperé, te dio mucho gusto. Y me puse a buscarlo en Amazon y tal. Uh-huh. El dinero que piden por este libro es impresionante. Y después apareció así como al final del arco iris. Y dije, pues, es un gran libro como referencia, como es lectura. Buenísimo. Como de esos, ¿cómo se llama? Coffee Table, ¿no? Sí, no, además, la investigación que hace. Es muy, muy bonito. Sí. Y hay una versión, por supuesto, bueno, en inglés. En inglés, ¿no? Sí. Y hay otro que se llama De los lugares que nunca existieron, que también es otro, digo, se parece, pero es más enfocado a los lugares. Sí, aquí no aquí a tiene un Camelot. Un pequeño, Camelot. No, en este tiene un pequeño Avalon, capítulo sobre Avalon. Sobre los, claro, sobre los lugares que nunca existieron. Sí. Y los que se quieran extender en el tema, pues está la bibliografía atrás, que además yo siempre agradezco eso. No, siempre. De verdad es un gran libro. Sí. ¿No? Ahora, traje dos documentales, porque la otra vez estaba trabajando, y decía, ay, la tele está como de como de flojera, ¿no? Y no puedo decir grosería, chinga. Okay. Total, sí, papá. Hola, Oscar. Sí, papá. Oscar, te miras, nuestro jefe. Sí, al otro. Bueno, voy a poner una película para irme alegrando el día, ¿no? Ajá. Pero doy cuenta que cuando pongo películas me distraigo porque quiero ver las secuencias, ¿no? Claro. Entonces puse un documental. Los traje dos hoy para recomendarles. Uno se llama Dragon's World, que es un mockumentary, que es, pues es un falso documental. Es un falso documental. Documentary, hecho por el Animal Planet, donde un arqueólogo lo invitan a investigar sobre los restos de un supuesto dinosaurio, dinosaurio, que tiene extrañas ¿cómo se llama? Estructuras en su cuerpo, ¿no? Y conforme te van platicando la historia, te vas descubriendo, y él va descubriendo, porque es un arqueólogo que está desprestigiado porque él cree en los dragones. En los dragones y tal. Y te dice, no, eso no existe, bla, bla, bla. Entonces llega con este espécimen y empieza a investigarlo y te empieza a platicar él cómo es que funcionaría realmente un dragón en la vida real. Entonces, este documental, de verdad, está muy divertido, está emocionante. Te va llevando paso a paso hacia el final, que es bueno, este rollo de decir, es un dragón, ¿no? Está muy... Acabas creyéndolo. Hay varios trailers y pequeños clips en YouTube. Está muy padre. Chequenlo y sí vale la pena. Yo no lo he visto completo, solo he visto los clips de YouTube. Aparte hacen cosas muy bien producidas en esos canales. Y luego dije, bueno, me quito un poco de tiempo porque tengo que ver las cosas y cómo va. Entonces me traje este, que es una joya de la filmografía mexicana, porque aparte lo hace el señor Markovich, ¿no? ¿Cómo se llama este güey? Empezamos bien, ¿eh? No es uno de tus amigos. ¿Carlos Markovich o cómo se llama el tipo? Sí, Carlos Markovich. ¿No es uno de tus amigos, mi querido negro? Define lo que son documentales en México. Se llama Cuatro Labios. Fíjate cómo vamos a ignorar a Humberto. ¿Qué se trata y es eso? Y si lo trajeras... Es un documental que habla... No, está puesto en mi DVD. Lo tengo Ve diario. Lo estaba viendo. Habla sobre la separación. A ver. La separación 9-7 y su última gira. No, ¿saben qué? Señores, Ramos, está buenísimo. Todos los que son fans de Ramos, dense cuenta. ¿Saben qué? De ahí en adelante vamos a hacer una cuenta y vamos a trolear a Ramos. Me siento mexicano y me paro mexicano. Siéntate. Bueno, ya está. Diviértanse con estas recomendaciones. Bueno, tenemos regalitos, espérenme, sí. No, y tenemos comentarios. Ah, sí, bueno, hay muchos tweets también. Acabo de checar Ustream. Dice que aquí, payaso TM, yo aún estoy a la espera de mi copia de Fairy Quest que compré por Kickstarter. Ah, perfecto. Sí, justamente la semana pasada vía Paul Jenkins. Hubo un problema con la imprenta, pero me dijo él, y porque mucha gente también tenía esa duda y se acercaba a la mesa a preguntar sobre lo mismo, y Paul dice que a finales de este mes se van a estar entregando ya los libros, ¿vale? Perdón por la demora. Okay. Capitán Lestrange, y luego no ponen hashtag, no sé, jajaja, la próxima si tengo lana les llevo café, si no ni ven. Claro. Punto. El doctor Rocha, qué buen ejemplo con el capítulo de Don Gato. Estoy de acuerdo con Movie Spy. Dice que odian a Televisa, pero van a conciertos de Ocesa. Como de OV7, ¿no? Pero... Aviéntale otra vez la madre esa. Alex Elder, incluso en Marvel USA los errores o omisiones tienen un lado positivo con los no prices. Claro. Gantuz es doblemente ingrato como fan y como hijo. Gracias, Luis Morocho. Uy, como amigo, como no, amigo no tienes idea. Soy un amor. Me quitaste las palabras de la boca. ¿Saben qué? A eso me refería. Doctor Rocha, avientos Edgar Clemen, avientes a mugre más lejos. Del otro lado, insurgentes, si se puede. Respeto con Lidia, que está mami. Y por aquí, espérate. ¿Alguno estará en la fil de Guadalajara? Tal vez, no lo sé. No creo, no han invitado, ¿no? Pues ya me habló. Pues sí, seguramente estarán los del Chamuco y tal, ¿no? O sea, sí, pero igual y... Sí, de nosotros. Igual íbamos como Producciones Balazo Presente. Todavía no sabemos. Oye, no sabemos. A ver, ¿vas a regalar no esto? ¿Puedo decir sobre la fil? ¿Yo? Sí. ¿Qué de la fil? ¿Puedo hacer un comentario incendiario? Sí. ¿De Guadalajara? La fil nos lleva nada más a perder el tiempo a lo estúpido. Me encantaría que nos invitaran a hacer cosas que propusieran hacia la gente. Sí. Entonces, mientras sigan llevándonos de adornito para llenar su evento de la Catrina, yo no pienso volver. No, pero es que además no lo llenan, porque a mí me gustaría que hicieran como un plan de actividades más dinámico. Porque por eso, en realidad... Estamos ahí haciendo nada. No, y además... Comiendo carne seca. Sí, es una... Carne seca, muy buena. No, carne en su jugo. ¿Cómo se llama este lugar? Ir a Garibaldi. Pero eso lo pagamos nosotros, eso no lo pagó. Eso no lo paga. Bueno... Pero no puedes estar yendo ahí todo el tiempo. No, lo que sí es un poquito salvaje, sobre todo para gente que trabaja, que te tengan una semana en un hotel, por muy lujoso que sea, por muy ¿lujoso? Que te den... Bueno. Por eso te digo, por muy lujoso que sea. Está bien. Como sea, pero estás ahí. Pero sí nos tratan bien. Yo sí los acicatearía a que nos pusieran a trabajar más. Exacto, claro. Supone que vas a trabajar, ¿no? Y creo que a desquitar fíjate que la vez que los pusimos a trabajar salió el libro este del 8x8. Exactamente. Estuvo padre. Es que algo así debería ser. Yo estoy a favor de ir a un evento tan importante como la FIL. Sí. Pero hacer algo, o sea, estar ahí sentado viendo pasar la vida es desesperante, la verdad. Sí, por ejemplo, ese año del 8x8 estuvo muy padre. Sí. Estuvo chido. Estuvo muy, muy padre. Con Aragonés, que se sentó con nosotros. Ah, bueno. No, además, es un mamón. Y nos dejó tirados en el suelo. Sí, aparte les di una arrastrada. Yo por eso no dibujo. Después de ver cómo los dejó, dije, ya ven para qué se esfuerzan. No, llegó bueno, Rius al final. Llegó Rius. No, eso fue, bueno. Estuvo muy chido. Épico. Y aparte un montón de bandas. Sí. Ya porque ya nos vamos. Pues fíjense que... ya nos vamos. Hay que cerrar el tema además. Regalito rápido, el sketchbook de Scott Campbell, que son Rob dos Stop, en realidad. Que son dos, este trae su bandita aquí muy mona, son dos, uno está padrísimo. Horizontal y otro vertical. Uno se abre así a las de acá y otro se abre así. Y otro se abre a las de acá, está bien chulo y los vamos a regalar. ¿Qué tienen que hacer? Este ya los habíamos mostrado, ¿eh? Aparte de traernos Campbell, están autografiados. Ah, entonces, mira, aparte están rellenados por Campbell. El que se quiera ganar esto se tiene que comprometer a traer donas y café. Ay, no, nada más café, también no seas así. Donas y café. Oye, no. A ver dónde consiguen ese, está agotado. Sacaron 8,000 ejemplares y están agotados. Bueno, unas donas de café ya. Donas y café. Pero la dinámica va a ser muy simple. Campbell se conoce por cómo dibuja a las mujeres. Entonces van a subir una imagen de Campbell. El que tenga más retweets de una imagen de Campbell con el hashtag, primero tienen que darle follow a los forasteros o like en Facebook. Porque ya me di cuenta que luego no le dan y ahí está nada más. Le tienen que dar, tienen que seguir a los forasteros, lo voy a checar. Y aparte tienen que poner, el hashtag forasteros Campbell. Campbell. Camp, C-A-M-P-B-E-L-L. Le van a poner forasteros Campbell y van a poner una imagen de la hija que ustedes consideren más chida de Campbell. Más chida de Campbell. Y el que tenga más retweets. Que no sea su novia, por favor. Gana. De sus dibujos. Y por favor, no queremos desnudos. No queremos No, bueno, pero Campbell ha dibujado algunas poses, ¿sí?, de chavitas. Sí, sí, sí, pero no pongas desnudos. Ah. Está bien. No le hagan caso. Esos que te manden por mail. No, no les doy su mail. No, no. Bueno, vamos a cerrar rápido el tema. Rápido. ¿Hasta dónde hacerle caso al fan, mi querido Clemente? Yo lo que digo, yo antes de leer comentarios, ya sean a favor o en contra, trato de desconectar los sentimientos. Y si quiero de repente medir como qué es lo que está pensando mis lectores así en general, hago eso, quito el más agresivo y el más lisonjero, limpio, y lo demás me voy basando ahí en eso para formarme un criterio, ¿no? Porque a mí se me hace importante, ¿no? Yo no bloqueo los troles, a menos de que me pongan muy tarugos, ¿no? Sí. Ok, ¿tú, Humberto? Yo, más bien, en lugar de decir hasta dónde sale el caso, yo como fan, porque también soy fan de algunas cosas, me gustaría que fuéramos más propositivos, no esperar a que todos nos den la mano y digerido, ¿no? Entender que es un medio que funciona en ambos sentidos, que la retroalimentación de nosotros, la retroalimentación y la crítica, no el pataleo y el berrinche que hay mucha gente que hace esto, no funciona. O sea, tenemos que empezar a construir a partir de en ambos sentidos. Así de es. Las empresas y el producto hacia el fan, pero también del fan hacia las empresas, ¿no? Okay, ¿qué opino yo de los fans? Bueno, no, primero Mari Carmen. Pues yo estoy muy de acuerdo con Clemen y con Humberto. La verdad es que sí, el trabajo crítico de las dos partes tiene que ser así, ¿no? Pero también creo que hay que agradecer a los fans de lo que quiera que sea, porque los fans siempre tienen opciones, ¿no? Así como puede gustar lo que tú haces, le puede gustar lo que hace otra persona. Entonces, siempre es bueno también saber que lo que estás haciendo está llegando a alguien, independientemente si te siguen ciegamente o no. Eso es, yo creo que aparte, ¿no? No es tampoco para engrandecer el ego, que muchas veces sí lo hace. ¿Ya ves, Gantú? Pero independientemente de eso, se agradece el saber que hay alguien ahí que está consumiendo tu producto, que te está escuchando, que te está viendo, que te está leyendo. Sí, eso sí, es siempre algo importante, porque si no haríamos lo que hacemos, ¿no? Entonces también, pues gracias a los fans, gracias a los fans, y todos hemos sido fans, ¿no? Además, somos fans de muchas cosas. No, es que los fans son como la parte sonora de los lectores, porque cuando empiezas a ver las estadísticas de tus sitios, son los es que en realidad los que opinan son los que hablan, 20 los pelagatos, que los demás. Así es. Pues mira, yo en particular no tengo fans. O sea, yo... Bueno, empiezo no, a tener... ¿No tienes puros detractores? No tengo puro detractor. ¿No? Ahorita, curiosamente, tengo fans con los de Apuntes Chamánicos. Así pero me están saliendo por otro lado, por los lectores. ¡Ay! Y luego me salen las almorranas. Dicen que tiene detractor y salen por otro lado. Se llaman almorranas. Pero... mi... Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Del fan del... El mal del dibujo. Déjame, voy a levantarme un fan. ¡No! Ya, Luis, por el amor de Dios, ya, concluye. Pero hay una cosa que yo hice cuando yo era aficionado a algo. Si no había o no existía lo que yo quería, buscaba la forma de hacerlo. No había un evento donde yo pudiera conocer a Sergio Aragonés, donde, o sea, yo tenía que ir a San Diego para conocer a Aragonés. ¿Te hiciste amigo de la gente de, ¿cómo se llama este estudio? Para que te trajeran a Sergio Aragonés. No sí, lo puedo claro, creer, no. No, mi plan era hacer un evento. Yo soy bien convenenciero. ¿Cuántos años fueron con Stan gratis y no dice nada? Ah, pero sí nos callamos, ¿verdad? Pero bueno. Gratis todo. Cuando yo buscaba algo que no encontraba, o sea, que no encontraba dentro de mi círculo, pues busco la forma de hacerlo. Se conseguían amigos para que les pagaran viajes a mí. También, digo, a ver, fíjate, ¿sabes qué me recuerda? No les pagaban de vuelta, Me recuerdo un comentario que me hizo el Guillermo del Toro, que así preguntan, ay, güey, ¿por qué te dedicaste esto, no? Dice, mira, yo antes que nada soy un fan. Y yo lo que quería era trabajar con la gente con la que admiro. Sí, sí, Memo es así, ¿eh? O sea, y para mí fue siempre un gusto. O sea, una de las personas que yo quiero muchísimo es a Sergio Aragonés. Obviamente, todo el mundo sabe mi afición hacia el trabajo de Sergio, pero también como persona yo lo quiero mucho. A Sixto Valencia, pues yo empecé a leer cómics con Mimi Pinguín. Entonces, el hecho de poder convivir con esas personas, luego ya en un nivel más profesional, ya más de trabajo, pues también implica una responsabilidad. Yo creo que lo que pasa es que el fan le gusta la parte glamorosa de cualquier cosa, o sea, de la música, de los cómics, del cine, pero siempre se va a escudar en ser fan para no tomar la responsabilidad de lo que representa ser o llevar a cabo esto. Sí. En México en particular son muy dados los fans, no todos, quiero aclarar, no todos, pero sí hay un grupo que es muy dado a la queja. Y yo les digo, sean proactivos. Bueno, se llaman mexicanos y son como... Exacto. Sí, son como... Pero son vicios nacionales. Millones. Vicios como nacionales. Fans pueden hacer mucho. Sí. Y conozco muchos fans que se volvieron profesionales. Pero creo que como fans se pueden hacer muchas cosas. Cuando se deja de quejar y se pone a actuar. Cuando se hace un fan activo. Se agradece. Y el autor y el editorial, y el director, y el editor lo agradece. Y el medio crece, ¿no? Exacto. Se fortalece. Bueno, pues, lo que pasa es que también es recíproco, ¿no? El medio crece en la medida en que más gente está participando. Claro, proceso, ¿no? Claro. Pues ya, terminamos. Entonces, pues, chicos. Bueno, vámonos, la siguiente semana los esperamos, los forasteros. Un agradecimiento a nuestros jefes de información, Leuco de la Covacha, a Dalisa Zárate. Gracias. Sí. Gracias a Aarón, a Rafa, a Oscar, a Clemen, Oscar, que no vino. Humberto, pues Luis. Oscar, claro. Y pues los vamos a dejar con esta rolita. Una olea que la abdujeron los ovnis. ¿Olea? Sí. Olea ya está abducido por muchas cosas. Pero bueno, está chambeando, no le podemos decir. Ah, señores, si sí, todos los que nos están preguntando sobre los podcasts de iTunes, mándale tweet, @OleaTV. Sí. Mándenle, sí. Pregúntenle, porque la verdad es que anda muy ocupado con Festo, sí. Y sí se está complicando un poco las cosas, pero pues nada más recuérdenle que hay gente que sí quiere oír los podcasts, ¿eh? Oír los podcasts anteriores. Bueno. Sí, no, está justificada su ausencia. Sí, está muy ocupado. Pero no, ayúdenos a no descuidarlo mucho. Sí. Bueno, pues gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos. Adiós, hermosa. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.